enamoré de ti. Nunca imaginé amarte así, ahora que te alejas de mí. Y muy solo quedo yo aquí. Me dices que volverás, y muy tarde ya será, cuando me pidas por favor que te entregue yo mi amor. Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida. Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida. Siempre, siempre en tu corazón estaré contigo, amor. Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida. Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida. Y esto es para el corazón. Así, ahora que te alejas de mí, y muy solo quedo yo aquí. Me dices que volverás, y muy tarde ya será, cuando me pidas por favor que te entregue yo mi amor. Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida. Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida.